Mas aliaen l'excelsa patria del cristiano hai lugar, donde el Salvador ha ido, mi mansión a preparar. Mas allá hay descanso, mas allá hay descanso, mas allá hay descanso, libre de vuestro triunfo pregonad, entraréis por los portales en la célica ciudad. Mas allá hay descanso, mas allá hay descanso, mas allá hay descanso, libre del pesar. Do flores el bello árbol de la vida eterna en los valles celestiales, voy a